Este es el DJ que enciende tu rumba, donde quiera que te encuentres. Iván es el DJ de los mil y un estilos. Por esta razón, no se maten el coco. We'll be right back. Iván Barreno. Repito para que escuchen bien. DJ Iván Barreno. Y los demás. Firme. Red Light Display. Mi gente, bienvenidos a la fiesta. Rumba. véate esta super mezcla a cargo de DJ Iván Barreno. Presentamos al único display en donde entendemos lo que quieres. Red Light Display. Porque tú eres el protagonista de esta fiesta. Pégate al DJ más rumbero. Duélale a quien le duela. DJ Iván Barreno. To the floor. Cabilla Musical. DJ Iván Barreno. Con el mejor house progresivo. Infernal. Somos Red Light Display, el espectáculo del Zulia.